Sí, y para esas personas que no han donado sangre nunca, decirles que, como he dicho hace un momento, es un procedimiento completamente seguro, con un personal experto en atención a los donantes, el material estéril de un solo uso, para dar algo, nuestra sangre, que no podemos fabricar hoy día en los laboratorios, que solamente se puede recurrir a sangre humana cuando se ha perdido, cuando un paciente ha perdido sangre por el motivo que sea, y que cuando se pierde suficiente sangre, la salud se deteriora mucho, incluso se puede perder la vida. Y esto es un elemento de urgencia que debe estar en nuestros hospitales esperándonos, que no hay tiempo a buscar donantes cuando hace falta transfundir y no tenemos sangre. Es decir, que es un elemento vital para todos nosotros el que esté esa bolsa de sangre tan preciada esperándonos en cada uno de los hospitales a los que podamos acudir. Ya supongo que, bueno, pues ya eso se va descartando, porque existe mucha más información al respecto, pero no sé si aún, pero antes, sobre todo ese miedo al contagio de algún tipo de enfermedad cuando se estaba donando, ¿era una de las principales excusas o razones por las que algunas personas no iban a donar? Bueno, si alguien todavía lo piensa como usted dice, pues decirles, tranquilizarles, ¿no? Todo el material este es completamente estéril. Si alguien no quiere verificar, bueno, puede ver en el momento de la donación, la bolsa de sangre vienen estuchadas y estériles de fábrica y no hay ningún riesgo. En ese punto es tan seguro como los sueros que te ponen en el hospital si lo necesitas. Sí, es todo estéril. Y en cuanto al dolor, también lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Ahí la verdad es que tan solo un pinchazo al principio y nada más, así que tampoco puede ser excusa. Es un pinchacito, no es más doloroso que pueda hacer un análisis de sangre. Un pinchacito y estar en la camilla alrededor de 7-8 minutos y se ha ayudado a salvar la vida de algún paciente. Todas las donaciones, por supuesto, son valiosas, pero nos comentabas, ¿no?, que hay una serie de grupos ahora mismo con las reservas aún más bajas, ¿no? Sí, el cero negativo y el A negativo en este momento están más bajos que el resto. Necesitamos de todos los grupos sanguíneos, puesto a que a cada paciente se le pone su mismo grupo IRH. Entonces necesitamos de todos los grupos, pero de estos grupos quizás sean de los que ahora mismo proporcionalmente tenemos más necesidad. Cuando hablabas del pasado año, nos comentaba, ¿no?, la media de donaciones al día. De todas formas, quería preguntarle por, en general, ¿fue un buen año con respecto a años anteriores o hay descenso en esas donaciones? Bueno, provincialmente ha habido un pequeño descenso en todos los lugares de colecta. Hemos tenido un pequeño descenso respecto al año anterior. Y esperamos, bueno, que este año se cambie la tendencia, y porque cada vez es mayor la demanda. Aproximadamente ha habido un 10% de incremento en la demanda en el año anterior respecto al otro año. Afortunadamente. Y es la tendencia que estamos viendo en enero también. Aumenta la distribución respecto a enero del año pasado, ha aumentado bastante la distribución de bolsas de sangre en los hospitales. Decía, ¿no?, que afortunadamente las investigaciones, bueno, pues los tratamientos hacen que cada vez se avance más. Eso requiere de mayor cantidad, ¿no?, de donaciones, pero claro, existe la situación peligrosa si no va a la par el número de donantes y de donaciones que se realizan, ¿no? Sí, porque sobre todo en cirugía, cada vez, bueno, las técnicas quirúrgicas y de anestesia están más perfeccionadas. Esto hace que podamos operar con más seguridad personas de mayor edad. Antes había tratamientos, sobre todo de ortopedia, de prótesis de cadera, de rodilla, por ejemplo, que a determinada edad ya no se, por el riesgo que había en la operación quirúrgica, para una persona mayor, no se realizaban. Puesto que, bueno, no es una cuestión de vida o muerte una prótesis, simplemente es de calidad de vida, pero el riesgo de la operación era muy alto. Ahora, mismo eso ha disminuido mucho el riesgo de esas operaciones en personas mayores, por estos adelantos técnicos y de preparación de nuestros cirujanos y nuestros anestesistas, lo cual quiere decir que como consecuencia se opera más a más personas, y estas son dos operaciones que requieren, estos dos ejemplos que he puesto, como otros muchos, que requieren el aporte de, o la presencia de bolsas de sangre por si fueran necesarias, y que en ocasiones lo son, ¿no? Porque son personas mayores, además, que a lo mejor su salud no es muy buena, que tienen cierto grado de anemia, y enfrentar una operación quirúrgica con cierto grado de anemia pues supone transfusión seguro antes de la operación quirúrgica y después a lo mejor también. Es algo en lo que hemos insistido muchas veces, pero es necesario para, sobre todo, los nuevos donantes. ¿Quién puede donar, doctor Barbero? Pues es muy sencillo, los requisitos son mínimos, son, por supuesto, tener 18 años cumplidos, no rebasar los 65, tener más de 50 kilos de peso y gozar de buena salud. Una salud, no tener ninguna enfermedad, sobre todo enfermedades, las enfermedades que contraindican la donación, aparte de las banales que pueden ser resfriados, infecciosas, quitando las infecciosas, bueno, pues son enfermedades importantes de los grandes sistemas, pulmón, riñón, corazón. Es decir, que no hace falta tener una salud extraordinaria o excepcional para poder donar sangre. Así que cualquier mayor de edad con 50 kilos de peso se podría decir que es un posible donante de sangre. ¿Personas con resfriados y demás muy habituales en estas fechas podrían donar? Pues no, cualquier enfermedad infecciosa, hay que esperar a que se pase, se cure esa enfermedad, esa infección, y dependiendo qué tipo de infección, pues habrá un tiempo, lo mínimo son 15 días, puede haber hasta un tiempo de un año, unos meses, según el tipo de germen del que estemos hablando. ¿Y personas que estén tomando algún medicamento? Digo, porque depende, ¿no? Según nos ha informado. Sí, los medicamentos, en principio pocos medicamentos hay que por sí contraindiquen la donación. Más tenemos que ver el motivo por el que se está tomando ese medicamento, ¿no? Hay, por poner un ejemplo, que sea muy claro, un antibiótico nadie se lo va a tomar porque sí, pero bueno, si te estás tomando un antibiótico y no tiene ninguna infección, en principio no habría mayor problema. El problema en esos casos, más que el antibiótico, que habría que ver también qué tipo de antibiótico es, cuál de ellos, porque los hay más potentes que otros, el problema es la infección por la que se está tomando el medicamento. Aspirina, por ejemplo, otro ejemplo que podemos poner, no es lo mismo tomarse una aspirina porque le duele a uno una articulación o le duele la cabeza, o tomarse una aspirina porque hay un problema cardíaco. Nosotros los medicamentos, preguntamos si toma algún medicamento para que nos dé la pista de qué es, de cuál el motivo por el que se está tomando el medicamento, que puede ser el motivo de exclusión, más bien. De todas siempre formas, nuestras colectas pueden, en cualquier duda, siempre hay un médico haciendo la entrevista, reconocimiento al donante, y todos esos puntos, y cada caso particular pues lo puede ver cualquier persona con nuestros médicos. Precisamente, ¿no? Lo que iba a apuntar, que en cualquier caso, ante la duda, lo más importante es acercarse y señalarlo, eso que nos comenta el propio médico que realiza ese examen, pequeño examen médico previo, ¿no?, a la donación. Efectivamente, o si no quieren acercarse, nos pueden llamar cualquier mañana y hacernos la pregunta, le pasarían conmigo y veríamos si no quieren molestarse en ir a la colecta. Pero bueno, lo más seguro es que sí que pueda donar, y si tiene duda, y ya podría hacer la donación en el momento que acude a la colecta. Hablamos de las cifras de donaciones, que había bajado un poco en el 2016. Desde luego no será porque no realizáis esfuerzo para llegar a cada persona prácticamente, por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías, no ya solo por correo ordinario con los donantes que tenéis registrados ya, sino a través de las nuevas tecnologías, como decimos, incluso por mensajes, y bueno, pues con una difusión muy muy amplia, cada vez mayor, ¿no? Sí, además tenemos la inmediatez de los mensajes, que en el caso de cualquier, sobre la marcha, de cualquier indicación que queramos dar a los donantes, lo podemos hacer. Es más rápido, todos tenemos el teléfono hoy día ya en el bolsillo y podemos tener en el momento la información. Sobre todo más en forma de recordatorio, ¿no? Para que no se pase esa cita importante, que en el día de hoy y mañana, ya decimos, se va a registrar en nuestra localidad nuevamente. Doctor Barbero, si le parece, para ir finalizando, recordamos horarios que son, bueno, vais adaptando a cada época del año, aunque sea con un poco más o menos de tiempo, según, bueno, en esta época de todavía de invierno, hasta las 9:30, por ejemplo, la donación por la tarde, ¿no? Sí, hasta las 9:30, para dar un poco de margen también a las personas que están trabajando por la tarde, que tienen un negocio, que tengan un poquito más de tiempo para donar. En invierno, más allá de las 9:30, es más un día como el que se está preparando hoy, es hacer salir a la gente a donar sangre, nos parece un poco exagerado. Y en verano, pues tenemos que empezar un poquito más tarde, porque a las 5:30 hace un calor tremendo, ¿no? Pero bueno, tratamos de adaptar un poquito los horarios, aunque son suficientemente amplios como para que casi que cualquier persona que quiera pueda acudir a donar. Recordamos, de 10:30, de hecho, ya ha comenzado, por ejemplo, en el día de hoy, esa posibilidad para donar de 10:30 a 1:30 del mediodía, y por la tarde de 5:30 y hasta la noche, hasta las 9:30, tienen esa ocasión, tanto hoy como mañana martes. Pues, doctor Barbero, nos vamos a quedar en este punto, recordando la necesidad de que existe habitualmente, también en este arranque del año, si cabe, como lo decía Miguel Ángel, bueno, pues aún más. Y no sé si un último mensaje que trasladar a nuestros oyentes. Pues nada, agradecer a todas las personas que colaboraron el año pasado su donación de sangre. Todas las bolsas de sangre han servido para mejorar la salud, incluso muchas de ellas para salvar la vida de algún ciudadano, y esperar que en este año pues podamos seguir con nuestra labor sin ningún problema y distribuyendo toda la sangre que necesitan nuestros hospitales, todo gracias a la población, en este caso a Ubrique. Pues nos quedamos con ese mensaje, y como señalan muchas campañas, ¿no? Son auténticos héroes, y es así, porque la sangre no se puede fabricar, así que no hay otra forma que a través de la donación voluntaria que realizan miles de ciudadanos. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje y ese llamamiento, como decimos, lo seguiremos recordando de todas formas entre hoy y mañana. Agradecer, como siempre, al Centro Regional y, en este caso concreto, a su coordinador, Miguel Ángel Barbero, que nos haya acompañado durante estos minutos. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos. Muy buenos días.